marahaban y a la vista. Leia, leia, le, lagu ngawur ra ono judule. Asik, asik, asik, asik. Tarami isu-isu sekopecer awan